Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. You make me sing. You're every line. You're every word. You're everything. Yeah. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2991 y entramos en el conteo final de aquí al 3000. Que fíjense, el programa 3000 va a caer en lunes 26, así es de que estoy preparando una producción especial para ese día. Estése pendiente, síganos, quédese aquí con nosotros. Arrancamos el programa escuchando Everything, una linda canción de este cantante canadiense Michael Bublé de abril del 2007 que nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Quédese con nosotros, tenemos un programa especial de especialistas, tenemos coaches que van a conversar con usted y con nosotros. Enlazados desde San Francisco, California, y también enlace desde Chicxulub, pueblo, aquí en Yucatán. Ahorita presento a nuestros entrevistados esta noche. Déjeme decirle que el equipo completo trabajando para usted. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Laura Alcalá, que me acompaña conectada a través de Zoom y de Internet. Desde Chicxulub, pueblo. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. A ver. Ahí está. ¿Cómo estás? Ya, ahora sí. Perfecto. Se oye con un poquito Hola. De eco. Bájale, regula tu volumen un poquitín. A ver. ¿Así? Ok. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Así es, Robert. Un tema... Muy Bájale otro poquitín. Todavía se oye, ¿verdad? Sí, no se vale. A ver, ahora sí. Ahora sí. No, bájale más. Ah, perfecto. Pues un gusto. Bueno, aquí, perdón, amigos, con nuestras fallas técnicas, pero bueno, eso sucede cuando estamos en vivo y en todo color. Y Robert, pues bueno, una experiencia muy provechosa el día de hoy, pues con estos temas de coaching que vamos a tener la noche de hoy. Y bueno, pues nuestro invitado de la noche que va a hablarnos un poquito de lo que es el liderazgo de hoy y el liderazgo de mañana y qué estamos haciendo hoy y qué estamos esperando para el mañana y más que nada, qué tanto nos estamos exigiendo a la hora de que manifestamos y ejercemos este liderazgo y qué es lo que buscamos de los líderes que vienen detrás de nosotros. ¿Y qué les estamos dejando y qué les estamos enseñando? A veces esa parte se nos olvida de que decimos muchas cosas, pero no las mostramos, no las ven en nuestro actuar. Y bueno, a veces ahí cometemos ese error en la enseñanza del liderazgo de no tener esa coherencia entre lo que queremos enseñar y lo que estamos practicando. Así que bueno, más o menos de eso, se va a desarrollar este tema muy interesante y por supuesto con muchas dudas para preguntarle a nuestro especialista de la noche. Pero bueno, Robert, te cedo el micrófono para que presentes a nuestro invitado de la noche, si te parece. Sí, gracias, Laura. Yo quiero agradecer tu esfuerzo, pues porque estás incapacitada, estás solamente con un bracito al aire, pero bueno, muchas gracias, es un buen esfuerzo. Y se te agradece que estés aquí con nosotros en el programa de radio. Y bueno, déjenme les presento a nuestro queridísimo coach y mentor nuestro, Gonzalo Córdoba. Gonzalo Córdoba cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos, dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos de transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales y certificación y coaching individual. Él está certificado por la International Coach Federation, nivel PCC, o sea, Professional Coach Certified, y de Newfield Network USA, y ha sido mentorizado por Julio Olaya, referente mundial del coaching ontológico, licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad de Anáhuac y fundador de Newfield Network México y de LS Human. Mi querido Gonzalo, coach, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto tenerte aquí en el programa nuevamente. Muchas gracias, Roberto, amigos, Laura. Pues sí, un placer estar por acá nuevamente, con mucho, mucho entusiasmo de explorar este tema que ya nos comentaba Laura, que es liderazgo de hoy y mañana. Vamos a explorarlo el día de hoy. Excelente, pues te agradezco mucho en este enlace tripartita. Qué maravilla es la tecnología cuando la usamos a nuestro favor. Pero bueno, Gonzalo, platícanos esto que escribiste, liderazgo de hoy y mañana. A mí me viene una primera reflexión, porque estamos en un proceso en México, por lo menos. Yo sé que tú estás en Estados Unidos, pero en México vamos a tomar decisiones importantes los mexicanos para escoger gobernantes. Y qué importante es reconocer estos, hemos hablado mucho de liderazgo, pero qué importante con la mirada que tú nos traes. Sí, Roberto, mira, déjenme les cuento que de dónde me inspiré para esto. Hace pocos días leía yo un artículo del biólogo y pensador chileno Humberto Maturana, donde él comentaba que esa idea de que los niños son el futuro del mundo es por demás errónea. Y mira, me fascinó su reflexión. Él decía, miren, realmente nosotros los adultos somos el mañana, somos el futuro. ¿Por qué? Porque la medida en la que nosotros, los hacedores de negocios, los líderes, los responsables de la economía, las personas que estamos pagando nuestros impuestos, les enseñamos a estos niños con ternura, con compasión, con amor, con cuidado, cuáles son estas formas de liderar el mundo, estamos sembrando nosotros hoy ese futuro. Pero él decía, lo más importante es entender que amar educa, ¿sí? Amar al otro lo educa, le permite, le recibes herramientas cuando eres niño de liderazgo, preciosas cuando tu papá, tu mamá, tus maestros te enseñan que todas esas cosas que mencioné son importantes. Entonces, quería mencionar que el tema de hoy realmente viene desde ese lugar de reconocer que estamos viviendo, Roberto y Laura, en un mundo muy apresurado, muy, muy, muy complejo, donde las metas parecen inamovibles, donde nos cuesta aceptar un no como respuesta. Entonces, muchas de estas empresas, afortunadamente, ya empiezan a invertir en las personas, y eso es maravilloso. Pero muchas de ellas, muchas personas, aún no se han dado a la tarea de mirar su liderazgo. Entonces, creo que esa es justamente pues la exploración que vamos a hacer el día de hoy, y vamos a hacernos muchas preguntas como siempre, ¿no? Con esto vamos a mirar la cultura, vamos a mirar cuál es nuestra responsabilidad como líderes, y el tema que tú acabas de sacar es importantísimo, dado lo que ocurre en nuestro país ya en unos meses, ¿no? Entonces, creo que estamos a tiempo justamente de hablar de hoy y de mañana. Por supuesto, y fíjate qué interesante esto de lo que nos platicas, la visión de Maturana con respecto al liderazgo que ejercemos sobre los chiquitines, sobre los futuros ciudadanos, futuras personas, en donde que hay que observar o cuestionarnos qué liderazgo les estamos dejando actualmente, hacia dónde debemos de llevar el liderazgo en el futuro. ¿Cómo queremos ver a los líderes del futuro? Y sobre todo, creo yo, algo muy importante, ¿de qué se tienen que hacer cargo, Gonzalo, Laura? Porque vemos, lamentablemente luego solamente somos espectadores, pero aún así siendo espectadores estamos influenciados por esos liderazgos y las consecuencias, pues digo, lamentablemente, incluso a nivel mundial lo estamos viendo, nos estamos acabando el planeta, hay una división económica muy grande, hay una división social en algunos lugares tremenda. Y esta mirada que nos traes, creo yo, que nos va a enseñar muchísimo sobre esta visión de qué liderazgo debemos de desarrollar. Pero bueno, amigos, los invito a que se queden con nosotros. Este programa pues es de un contenido, creo yo, muy importante, interesante, que nos haga reflexionar, pero sobre todo yo le invito a que lo oiga con ese observador curioso de encontrar qué podemos aprender y aplicarlo en nuestro desarrollo como empresarios o como organización o como persona para ese futuro que queremos ver. Por lo pronto, no se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. And I'm feeling good. ¡Qué bárbaro! ¡Qué linda canción esta canción! Feeling Good. Fíjense que hoy me sentí bastante bien y esta canción es inspiradora. Esta canción es escrita por los ingleses Anthony Newley y Leslie Briscuse para el musical de 1965 The Ruler of the Grease Pain, The Smile of the Crown, y es interpretada por varios artistas. En este caso, la interpretación la hace Michael Bublé. Buena música, buena selección. Gracias, quédese con nosotros, que tenemos una muy buena conversación a través de un enlace vía internet en tres lugares, desde San Francisco, California, y desde Chicxulub, pueblo, aquí en Yucatán. Y bueno, nosotros aquí en Mérida, transmitiendo desde la cabina del 94.5 de FM de Radio Fórmula. Déjeme decirle, control de confianza. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se haya realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar, y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, fíjense bien, se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones, y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida, Yucatán. Teléfono 927-5932 o escríbeles a correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, amigos, ahí tiene usted. En el estudio virtual, ahora sí me encantó. Estamos aquí en el estudio virtual, Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción, y nuestro coach y mentor, Gonzalo Córdoba, con este tema. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante esta conversación del liderazgo. Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada, yo quisiera, pues con la perspectiva que nos pone Gonzalo, con esta reflexión que hace, basado en un artículo de Maturama del liderazgo pues de hoy y del futuro, que a fin de cuentas somos nosotros. Yo tendría algunas preguntas, si me lo permites. Viendo hoy, porque Roberto pues mencionó, pues en México pues este año son las elecciones, vemos lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, cómo la posición o el cargo de ser líder de una nación, de un gobierno, ya sea de un estado, o de una región, empezamos a ver hoy en día que este liderazgo se ha manejado a nivel mundial, no solamente aquí en México, se ha estado manejando a nivel mundial de una manera que favorece únicamente a los que están en esa postura de liderazgo. Entonces, si hacemos esta reflexión de dónde está ahorita el mundo con la contaminación, con la pobreza, con esa brecha tan gigante de que hay personas que ni siquiera tienen que comer cuando por otro lado otros andan ahí con un inodoro de oro, o sea, parece un insulto, pero bueno, es una realidad que sí estamos viviendo hoy en el mundo. ¿Qué podemos esperar de nosotros al ser líder? Y entonces ahorita te lo bajo a nivel familiar, porque eso es lo que todos los que estamos escuchando ahorita y los que estamos viviendo hoy en día, es lo que vivimos. Nuestro liderazgo se ejerce a nivel familiar, a nivel empresarial, no necesariamente somos los gobernadores del mundo, pero ¿cómo podemos desde nuestro lugar cambiar ese trayecto que estamos viendo hoy reflejado en el mundo? Sí, Laura, oye, me gusta muchísimo la reflexión que nos invitas, ¿no?, a hacer a todos en este momento. Me puedo imaginar gente que va saliendo de su negocio, de su trabajo en este momento, en su auto, escuchándonos y quizás ya hemos inspirado a que se detenga, ¿no? Y diga, a ver, sí, ¿no? ¿Qué nos espera? Primero que nada, Laura, invitarnos a reconocer algo que a veces se nos olvida. Que nosotros hemos construido un paradigma. El paradigma en el que estamos atrapados y que hemos construido es en el paradigma de hacer más, ganar más, de cómo crear una mejor vida. El problema con tratar de crear, intentar de crear una mejor vida, es que nunca nada nos va a satisfacer, porque siempre va a haber algo mejor, ¿sí? Una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor coche, una mejor casa, un mejor viaje, un mejor planeta, ¿sí? Siempre va a haber algo mejor. Nunca vamos a llegar. Entonces, estamos atrapados en ese paradigma. Y el paradigma en el que vivían nuestros ancestros, los mayas, los aborígenes del Amazonas, es, para algunos de ellos todavía, otro paradigma. Imagínense, el paradigma en el que están ellos es una buena vida. No una mejor vida, una buena vida. Aprender a vivir una buena vida, eso inicia en la familia. Entonces, si usted en este momento está esperando que le demos la receta, la fórmula para mejorar su negocio, ya lo acabamos de decir. Enseñar desde su casa a sus empleados que realmente el foco central no es siempre algo mejor, sino algo bueno. Y eso tiene que ver mucho también con algo que es maravilloso, por ejemplo, con la honestidad, con el amor, con la humildad, con tratarnos con cariño, ¿no? Algo que yo venía platicándoles hace unos momentos es que nosotros, amigos, somos el futuro, ya somos ese futuro. Las organizaciones, los negocios, las empresas, ya estamos adentro de ellos. Entonces, es justamente de nosotros, de quien está dependiendo el crear, escúcheme bien, una conciencia conversacional que nos permita crear el liderazgo ideal para atender el mundo que sí le va a tocar a aquellos que lo van a heredar. Y esto de crear una conciencia conversacional únicamente sucede cuando nos atrevemos a vernos. En repetidas ocasiones, si usted ya me ha escuchado decir esto muchas veces, soy muy necio, sí, lo reconozco. La clave de la transformación humana, la clave de la transformación humana es la autoobservación. Si usted no se acuerda ni qué desayunó hoy, ni cómo se puso la ropa, ojo, esa es una alerta importante, usted no se observa, ¿sí? Entonces, ese es uno de los caminos que yo le propongo el día de hoy. ¿Cómo podemos mejorar nuestro liderazgo? ¿Cómo podemos crear la institución más bella que es la familia y la de usted? empecemos por eso, la autoobservación. Platicaremos en unos momentos. Interesantísimo, Gonzalo, porque pues un líder que no involucra lo que acabas de decir, el amor, el mundo emocional, la integridad, la honestidad, la conciencia, pues estamos pagando los precios altísimos y estamos pagando esta desfiguración social, esta división, este encono, que esa ira nos lleva a ese estrés que nos enferma, que enferma la sociedad completa. Y qué bueno que nos das esta perspectiva de que hay una ventanita por donde circular, por donde entrar, por donde... Y bueno, también lo dijo el de Alibaba, Jack Ma, él también habló en Davos del amor en las organizaciones y que el amor a través de las mujeres puede ser muchísimo más efectivo el liderazgo en las organizaciones. Pero interesante reflexión, no se me vayan amigos, ahí de veras no se despegue usted tampoco de su radio. Acomode su coche, estaciones y por ahí cómprese un café si va en su carro para que termine de escuchar el programa. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Another summer day has come and gone away. In Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Wanna go home. Qué linda canción, Home. Este sencillo original del canadiense Michael Bublé fue tomado de su álbum que llegó al número It's Time, al número uno. It's Time es el álbum. La canción ha tenido una buena recepción por parte del público en todo el mundo. Fíjense, la canción describe un estado melancólico al estar lejos de casa y lejos de la mujer que se ama. La canción fue escrita por Bublé, Alan Chang y Amy Foster Gillis. Buena música. Bien, amigos, Laura Alcalá tiene su ventana ecológica que ya no sabía por estar incapacitada, enfermita, pero bueno, ya está al aire otra vez, aunque sea vía remota, a través de internet y Zoom. Qué bueno que la tecnología nos permite que estés aquí. ¿Qué nos trajiste esta noche, Laura? Gracias, Robert. Y bueno, pues mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana, desde dónde mirar el medio ambiente y desde dónde ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar de las pilas y el efecto que tiene en el medio ambiente. Y bueno, es importante saber que las pilas tienen cierta cantidad de metales pesados como el cadmio, mercurio, plomo, que son sustancias altamente nocivas y que ponen en peligro potencial nuestra salud y el medio ambiente. Déjenme decirles que estos materiales, estos metales pesados, pues contaminan el aire, la tierra, el agua y además provocan fuego, entonces provocan incendios. Entonces es muy importante que tomemos conciencia de cómo desechamos las pilas. Para aquellas personas que no lo saben, pues no deben de tirarlas directo al basurero, sino que se deben de contener en un recipiente de plástico con tapa resistente y una vez que ya llenen ese bote, pues buscar un centro de acopio para estas pilas. Y pues bueno, es importante pues contenerlas precisamente por lo dañino que son para el medio ambiente. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Olivera Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com y con gusto, si se pone en contacto con nosotros al correo contacto@alcalaoliver.com, podemos asesorarle para el seguro de su auto, seguro de vida, seguro de casa, de ahorro, de gastos médicos mayores y de educación para el estudio de sus hijos. Así que, pues bueno, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí está. Gracias, gracias, gracias, Laura. Hágale caso a Laura. Y qué importantes sus ventanas ecológicas para que aprendamos más. Bien, tenemos también a nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba conectado desde San Francisco, California, a través de la plataforma de internet, y estamos platicando esto que es liderazgo de hoy y mañana. Y bueno, Gonzalo, ¿a qué le tiene que apostar el nuevo líder para imaginarnos este bien vivir? Y me gustó ese cambio de palabra, un mejor vivir o un bien vivir. ¿A qué le tenemos que apostar los líderes para ese futuro que visualizamos o que nos dejaste ver ahorita en el bien vivir? Claro, bueno, mira, fundamentalmente yo creo que parte de un cambio de nivel de conciencia. Yo hablaba antes de irnos al corte de la importancia de la autoobservación. Entonces, una vez que logramos autoobservarnos, que logramos vernos, ser más conscientes de nuestros actos, pero sobre todo de nuestros pensamientos, es que podemos progresivamente empezar a incluir el mundo emocional, el cuerpo, por lo tanto nuestra presencia, nuestra integridad, bueno, se van a notar en nuestras conversaciones diarias con nuestros pares o con nuestros reportes o con nuestros socios, ¿no? Entonces creo que esto es importantísimo. Reconozcamos entonces que algo a lo que le tenemos que apostar es entender que el cambio está en nosotros, no en la persona a la cual le vamos a pasar la estafeta, ¿no? Claro. Nosotros sí vamos a heredar el puesto, el trono, la empresa, lo que fuera, pues necesitamos cultivarnos a nosotros mismos para que entonces estas personas que continúan el camino pues puedan recibir eso de nosotros, ¿no? Algo más es que necesitamos empezar a pensar en el mañana como algo muy cercano, ¿no? No en el mañana como en algo que llegará quién sabe cuándo, en algún momento etéreo, no. El mañana está ya aquí, ¿no? A dos respiros. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando algunas organizaciones ya están considerando el mañana cercano, nos damos cuenta que destinan recursos al cuidado del medio ambiente, al reciclaje, sobre todo, Roberto, amigos, Laura, al desarrollo humano dentro de la empresa. Miren, el liderazgo que apuesta a sus empleados, va a atraer clientes. El liderazgo que apuesta todo por sus clientes perderá a sus empleados, y estos irán con la competencia o con aquellos empresarios que sí creen en los empleados y en la inversión de su desarrollo. Esta tendencia no la digo yo, ojalá fuera yo, pero lo vemos en muchas de las organizaciones, por ejemplo, una de las más grandes del mundo hoy, que es Amazon, ¿no? Jeff Bezos, ¿no? Él dice, lo más importante en lo que hay que invertir es en nuestros empleados. Este hombre también inglés que tiene una línea aérea muy famosa, Richard Branson, lo mismo, el mismo concepto, invierte en tus empleados, capacítalos, eleva su conciencia, diviértelos, que se salgan del estrés, sobre todo los que nos dedicamos a vender. Si estamos estresados, qué difícil es hacer una venta si llegas estresado ya con los nervios de punta, es imposible. Entonces, esto me hace volver a estos principios de la buena vida, Roberto y amigos, que por cierto vienen de los Aymara. Yo pensaba que eran del Amazonas, pero no, perdón, son bolivianos. Los Aymara tienen 10 principios básicos que no me va a dar tiempo de explicar cada uno, pero sí se los quiero mencionar para que no se quede con la inquietud, con la curiosidad. Resolvemos toda inquietud ahora. Venga. Los 13 principios básicos para vivir bien, para la buena vida, es saber comer, saber beber, saber danzar, saber dormir, saber trabajar, saber meditar, saber pensar, saber amar y ser amado, saber escuchar, saber hablar, saber soñar, saber caminar, saber dar y saber recibir. Podemos pasarnos el resto del programa viendo cada uno, ¿no? Cada uno, o tres programas nos da. Es fascinante la mirada indígena, amigos, de el líder de hoy, cuánto puede aprender de esto. Simplemente no nos vayamos lejos, nos vamos al primero. Saber comer. No nos atendemos, no nos vemos, nos llenamos, no nos alimentamos, nutrimos. ¿Cómo? ¿No? ¿Sí? No nos sabemos nutrir. Muchísima gente está desesperada nada más. El taco, vámonos a la reunión. No, este líder necesita aprender desde ese lugar también, porque somos seres integrales, ¿no? Nos hemos dividido artificialmente, pero realmente necesitamos traernos 100% a nuestro negocio, a nuestra organización, sobre todo a nuestra familia, ¿no? Esa es la idea básica. Interesantísimo. Oye, encuentro en estos 13 principios de este decálogo de estos indígenas que, bueno, pues al parecer están más con una cultura superior a la que tenemos nosotros, pero con muchas distinciones del coaching que aprendimos en el coaching. El conversar, el bien hablar, el escuchar, el amar, el dar. Impresionante, ¿no? Yo creo que pues deberíamos de traerlos para que nos den conferencias y aprender de ellos. Verdaderamente impresionante este decálogo. Pero bueno, amigos, la verdad es que la invitación es a la reflexión, a lo que qué de esto que está usted escuchando le hace sentido. Y yo le pido que, pues, no importa si es una cosa o dos, pero llévelas a cabo, llévelas a la acción, llévelas al movimiento, llévelas a la aplicación en su vida y descubramos qué nos puede traer esta invitación que nos hace Gonzalo en estas conversaciones. Pero por lo pronto vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad. Check this out now. Watch these boys sing for real. Let's go, boys. I've got the world on a string, and I'm a sitting on a rainbow. Got that string around my finger. Oh, what a whirl and what a life. I'm in love. I've got a song. Qué linda canción, qué lindo cover este de Michael Bublé de la canción I Got the World on a String de Harold Arlen y Ted Koehler. Buena música, buena selección. Esto es del álbum Call Me Responsible, del canadiense de jazz Michael Bublé, que nos acompañó en esta noche aquí en Fórmula de los Negocios. Mire, déjeme darle una recomendación. Estamos por cumplir el lunes 26, precisamente el lunes 26 cumplimos 3,000 programas al aire. Se dice rápido, se dice fácil, pero 3,000 programas nos ha llevado 10 años estando al aire aquí con usted. Y yo le voy a invitar a un reto en el cual, pues yo sé que hay muchos radioescuchas que nos han seguido todo este camino y gracias a ellos, pues estamos vigentes y tenemos la posibilidad de seguir trayéndole a usted, pues lo que consideramos importante para que seamos mejores personas, mejores empresarios. Y yo le voy a invitar el reto porque vamos a hacer una celebración el jueves 19 de abril, que es cuando cumplimos 10 años al aire. Ya van a ser como 3,000 y cacho de programas, pero vamos a festejar los 3,000 programas y vamos a hacer un festejo con una transmisión especial desde una hacienda. Vamos a llevarles pues musiquita, bueno, vamos a festejar la fiesta, y a mí me gustaría que muchos de los radioescuchas que nos han seguido todo este tiempo nos acompañen. Entonces el reto es, y los invito a que nos escriban, ¿qué les ha dejado Fórmula en los Negocios? En una cuartilla, en un parrafito, en 100 palabras, y que nos las escriban a través de nuestras redes sociales, ya sea en Twitter, arroba en los negocios, o en Facebook. Mándelas como inbox, o si quiere mándemela por correo a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx, y créame que nos va a ser inspirador recibir sus palabras, y pues a los que nos la envíen los vamos a invitar a la pachanga. ¿Te parece bien, Ricardo? Suena maravilloso, ¿no? Bueno, ahí está, ya les dejé el reto, lo voy a estar repitiendo, así es de que gracias, queremos celebrar con usted estos 10 años. Y por cierto, contaditos los programas, están en nuestra página, está el primer programa para que escuche. Laura y yo arrancamos este proyecto, este programa, un 19 de abril del 2008, y pues ahí está el programa para que usted lo escuche. ¿Sí lo lograste subir o todavía? Bueno, lo vamos a subir a nuestra página, búsquelo y escúchelo para que vea cómo nos oíamos hace 10 años. Interesante, y con quién iniciamos el programa y este proyecto, que gracias a su preferencia, pues aquí hemos llegado a estas alturas, y con mucho orgullo agradecidos con usted. Bien, me acompaña desde San Francisco, California, nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, y estamos platicando sobre esto que nos escribió Gonzalo, Liderazgo de Hoy y Mañana. Y bueno, Gonzalo, ¿con qué le damos el cerrón a esta conversación de esta noche? Así es, Roberto, y a tu queridísimo auditorio. Bueno, pues con lo siguiente: aquellos líderes que están dispuestos a moverse de lugar son aquellos que son atrevidos, ¿eh? Hay que ser muy atrevido para transformarse. Es para valientes. La valentía no es solamente fuerza y coraje. También para ser valientes necesitamos un poquito de miedo. El miedo nos impulsa a no quedarnos en el montón, por ejemplo, ¿no? Entonces estudiábamos una hora más para sacar 10, no 6, ¿no? Entonces de eso se trata, realmente, atrevernos a transformar su manera de vernos, la manera de vernos a nosotros mismos, la manera de ver a sus equipos. Estos líderes que sean capaces de crear esa nueva realidad de adentro hacia afuera van a poder llevar a sus empresas a otro nivel, sobre todo al nivel que requiere el mundo rápido en el que vivimos. Sobre todo hay un gran obstáculo, Roberto, que necesitan estos líderes entender rápido, que hay una ceguera cognitiva tremenda en nuestra cultura. ¿Eso a qué me refiero? Que no se da cuenta la gente que no se da cuenta. O sea, no ven que no ven. ¿Sí? Perdón. Entonces, para poder trascender eso es necesario un ejercicio que tiene al menos tres aspectos y que yo traigo aquí como parte del cierre de nuestra entrevista del día de hoy. El primer aspecto yo le llamo narrativa, que, por cierto, lo he mencionado antes, pero es fascinante porque se puede aplicar a muchas circunstancias en los negocios. La narrativa no es nada más sino aquello que yo me cuento de mí mismo y el mundo. Ok. Ejemplo rápido. Si yo pienso que no la voy a armar, que no puedo vender, que me van a rechazar, muy probablemente me va a ir mal, me van a rechazar y no voy a poder vender. Porque mi actitud, mi cuerpo, mi cara demuestra una cosa cuando en realidad estoy diciendo otra. ¿Correcto? Entonces, mi guión mental crea mi realidad actual. ¿Sí? Entonces, nuestra narrativa es poderosísima y además es transparente. ¿Eh? El ejercicio que yo le recomiendo, si usted me está escuchando en este momento, en su auto que va saliendo, es dése cuenta de su narrativa y quite el poder. Cámbiela por una narrativa que sea congruente con el mundo de negocios que usted se ha creado. ¿Sí? Bueno, si no puede solo, porque a veces a veces no lo podemos crear solos, necesitamos a un mentor, a un coach, a un amigo, a alguien que me ayude a crear ese cambio, a darle ese doble clic interno. El segundo aspecto es el estado de ánimo, Roberto, porque los estados de ánimo son emociones que se instalan de manera permanente. Y le doy un ejemplo. Por ejemplo, hasta hace poco en Estados Unidos se hablaba de que esta era la tierra de la oportunidad. Hace un año eso ha cambiado dramáticamente. No hay necesidad de explicar por qué. Sí, ¿verdad? Claro. Porque todos entendemos el clima político y la narrativa es distinta. La narrativa es, wow, no sé si es tan fácil tener éxito. El estado de ánimo, por lo tanto, antes era de ambición. El estado de ánimo actual es un poco de resignación, ¿verdad? En la gente. Un poco de resentimiento también en la gente. Es interesante, los estados de ánimo son distintos en empresas también. No es lo mismo el estado de ánimo de Facebook, por ejemplo, que es donde trabajan todos los millennials del planeta, o una empresa como Charles Schwab, que es una empresa financiera donde todos usan saco, corbata y saco y traje completo, ¿no? Correcto. Entonces, no es que sea mejor ni peor, amigos, por favor, no estamos diciendo eso. Simplemente que la experiencia organizacional desde esos estados de ánimo son muy distintos. Entonces, si usted quiere hacer un cambio contundente, necesita ver en qué estado de ánimo se encuentra su organización. Y por último, el tercer aspecto es la corporalidad. Sí, estoy hablando de cuerpo, porque la única manera en la que nosotros podemos vivir el mundo, en el mundo y del mundo, es en este cuerpo. Si usted encuentra otra forma, hágamelo saber, por favor, vamos a hacernos millonarios. Pero si no, esta es la única manera. ¿Y qué cree? Que nuestro cuerpo es el reflejo de nuestra filosofía de vida. Es un espejo que nos muestra tal cual. En nuestro cuerpo comunica a gritos lo que nosotros deseamos. A veces logramos engañar, pero en nuestra manera de gesticular, de caminar, de sentarnos, en nuestra postura, estamos creando un mensaje muy importante. Entonces, el liderazgo de hoy y el de mañana necesita verse, por lo tanto, amigos, en esos tres aspectos. Repito, cambiar la narrativa, darnos cuenta de nuestro estado de ánimo y volcar nuestra mirada a cómo me paro cuando le hablo a mis empleados. ¿Desde qué postura, literalmente, no solamente metafóricamente, estoy hablando y dirigiéndome a las personas con las que convivo todos los días? Sobre todo, por favor, a su familia, ¿no? Eso también, claro, es importantísimo. Claro. Yo diría, entonces, estamos hablando de congruencia, de balance, para que aquello que yo hago internamente sea también alineado con lo que hago externamente. ¡Wow! Sensacional, Gonzalo. Yo lo único que agregaría es ampliar esa conciencia con los valores, porque muchas veces nos autoengañamos y pensamos que decir una mentira mil veces se puede convertir en verdad. Entonces, bueno, sensacional, Gonzalo, te agradezco mucho. ¿Dónde te pueden localizar para la gente que escuchó el programa? Por supuesto, en redes sociales, en @GonzaloCórdoba, en mi página web, www.gonzalocordoba.com, y si todavía uso correo electrónico, se atreve, mándenme un correo electrónico. Mi correo electrónico es hola@gonzalocordoba.com. Pues ahí está, muchas gracias, Gonzalo. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.